Muy, pero muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Acá estamos, una emisión más de Ultravox Radio, la número 92. Obviamente a través de la 102.9, esto que es Vox FM. Mi nombre, Hernán Van de Compe Corta. Ahí estamos, en vivo, tratando de pilotear y pasar una linda velada, una linda trasnoche en la Vox. Estamos hasta las 2 de la madrugada escuchando solamente caños, buenos clásicos. Ustedes saben ya más o menos cómo es la historia acá. Disfrutamos de los 80, de los 90. Hacemos un remember loco, como me gusta aclarar y decir siempre, con buena onda, para que pase lindo este sábado, esta noche espectacular. 11.9 la temperatura, está haciendo frescor. Esa la, ¿viste como decían antes? Está haciendo un frescor interesante como para salir, darse una vuelta, disfrutar con amigos, amigas, con tu chico, con tu chica, amigos. A disfrutar, esa es la historia. Estamos hasta las 2 de la madrugada en la 102.9, a puro clásicos. Emisión número 92. Y así arrancamos. Esta noche tenemos 80, como ya dije, hace un rato vengo aclarando la historia. Vamos a pisar los 90, entrada ya la medianoche. Tenemos un bloquecito dedicado a Miguel Mateos, genio, ídolo total, en el Remember loco que siempre hacemos. Hoy le toca a Miguel Mateos. Y para el cierre, como siempre, tenemos el ultra set del amigo Patricio Duartes. Emisión 92. ¿Quién lo iba a decir? Mirá, 92 programas, hermano, hermana. Pasaba los Cure. Recorriendo el paisaje sonoro de los 80s, Ultravox. Y así vamos de un lado para el otro, Pasaba The Cure y ahora otra super banda que me encanta, seguramente a vos también. A vos, Purrete Purreta, The Cult, Revolution. What these images mean, locked inside me, can't set the windows free. Like perishing flowers, they sag and twist inside. What does revolution mean to you? Say to grace, like wishing in the wind. All my beautiful friends, they've all gone away, like the waves, they're flowing. Mean to you, to say Temazo de The Cult, seguramente lo habrás escuchado más de una vez. Clásico de clásicos, acá en Ultravox. Acá estamos, en vivo hasta las 2 de la madrugada. Otro sábado acá, técnicamente solo en el estudio, pero tengo gente copada ahí del otro lado escuchando, sintonizando la Vox a través de la 102.9, sino a través del link, la página acá de la Vox, que es www.fmradiovox.com. Y si no, como es costumbre, aclaramos siempre, la mejor alternativa es bajarte, descargarte la aplicación de Radio Vox a través del Play Store de Google, ¿eh? En el buscador pones Radio Vox, ahí la 102.9, logo blanco, ¿eh? Ese es el nuestro, lo descargás y escuchás buena música. Recorriendo el paisaje sonoro de los ochentas, Ultra Vox. Estamos comunicados a través del 15-6400-7047. Yo sé que hay gente ahí que me va a hacer el aguante hasta las entradas de la noche, ¿eh? Estamos de levante, pero a ver, no me malinterpretes, ¿eh? De levante ahí, levantando temas clásicos, como este, por ejemplo. Pasaba de Cult y ahora vamos con los Jeans Love and Jezebel. Motion of love. Ahí va. A ver cómo dice. Atenti que en un ratito vamos a estar con un bloquecito, un Remember loco. No sé, no está mal, ¿eh? Recordar de vez en cuando. Hoy, mirá, increíblemente nos toca, en la semana hicimos una pequeña encuesta así como para ir midiendo la movida entre dos bandas. Por un lado La Portuaria, tema más emblemática de los 90, podría decirse, ¿por qué no? Y por el otro lado Miguel Mateos con su banda Sass, que tampoco no hace falta mucha presentación y dar mucha data, porque banda emblemática, si las hubo en los 80, en los 90 inclusive, y por qué no, hoy actualmente siguen de pie, ojo, ¿eh? Así que entre los dos sacó diferencia a Miguel Mateos, así que en un ratito vamos a estar haciendo una breve reseña, ahí vamos a picar algunos tracks, alguna recorrida vamos a hacer de los clasicones que tiene Miguel Mateos. ¡Ah! Se habremos bailado esta temita, ¿eh? Llega Shooks and the Banshees. Subí el volumen y escuchá The Passenger, dale. Tema originario, si no me equivoco, hay que googlearlo y fijarse. ¿Estoy tirando fruta o no? No sé, vamos a ver. Me parece que este tema originario es del gran David... No, Iggy Pop. Mirá, después es más, es un cover. Pero bueno, ahora vamos a verificar por las dudas. Six and the Banshees, The Passenger. Le puedo errar, ojo, ¿eh? Me la jugué. ...15-64-00-7047... el WhatsApp de la radio. Estoy esperando tu mensaje, tu saludo, tu contacto acá en la radio. Saludos para el gatito, un amigo de la casa, el gatito ahí de la 101. Saludos para Débora, que es su señora esposa, que le está dedicando un temita acá de Miguel Mateos, Obsesión, temazo. Vemos ahí si lo ponemos, dale. El de antes. 47 minutos pasaron de las 11 de la noche. Está pasando rapidísima esta hora, bien digo, de esta primera hora de Ultravox. Hace rato, en realidad el sábado pasado nos pidieron este tema y hoy estamos cumpliendo, ¿Lo sacan? Un grosso, El señor Rod Stewart. Young Turks sonando acá en Ultravox, dale. Ya se viene el bloquecito dedicado a Miguel Mateos. Veo gente copada y que ya está pidiendo temas, ¿eh? Así que estamos armando el playlist que se viene. Año 1981-82, fácil para este track del gran Rod Stewart. Ahí va. Che, una vez leí que este tipo, Rod Stewart, no sé si era posta o no, pero laburó de sepulturero el tipo, grosso. Hizo de todo un poco en realidad. Y sigue dando cátedra al tipo, en vivo un fenómeno. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Purrete, pone clásicos. Ultravox. Escasos 8 minutos para las 12 de la noche. Estamos en esta emisión número 92 de Ultravox Radio. Mi nombre es Hernán, estamos a full acá. Gracias posta a los chicos y chicas que están ahí de otro lado haciéndome el aguante, le están poniendo mucha, pero mucha onda. Gracias, en serio. Nuestra vía de comunicación es el teléfono acá, el WhatsApp de la radio es 15-6400-7047. Ya se viene el bloquecito dedicado, bien digo, a Miguel Mateos. Está bueno de vez en cuando escuchar a The Police. No nos podemos quejar, en este arranque escuchamos algo de The Cure, a Flock Segal, algo de OMD, mirá vos qué bueno, escuchábamos So In Love, Gene Slovis, Elizabeth The Cult, pasaba a los Six and the Banshees. De todo un poco, solamente caños. Si no tarareaste este tema, no te lo creo, Hernán, te habla Feli, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? ¿Qué haces, chabón? Abrazo, Felipe. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Y tú. Esto es Ultra Vox. En vivo, hasta las 2. Dale. Vale. Recorriendo el paisaje sonoro de los 80s. Ultra Vox. Atenti, que se viene el jefe. Ya, sonando el jefe de fondo, hermano. Ya se viene Miguel Mateos, bloquecito cortito y al pie, Lo pidió Diana, ahí está, lo tenés, dale. Bailando acá en el estudio. Y ustedes allá ahí en sus casas. Hola Hernán, soy Débora, esposa del gato. ¡Aguante Ultravox, carajo! ¡Aguante! We'll be right back. shook his wine and told me, I said, you roll up my shoulders. Oh, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm gonna lose some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying with a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, even if we're just dancing in the dark, Ultrabox Radio 102.9. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Ahí va. Lo habíamos prometido y estamos cumpliendo, ¿eh? Bloquecito cortito del pie, un remember loco para el gran Miguel Mateos. En esta edición número 92 de Ultrabox. No hay que perder la memoria, hermano, hermana, ¿eh? No, por favor. Para eso estamos nosotros acá. Buenos sonidos. Dos. Así arrancamos con Solo una noche. Grande Miguel, ¿eh? Arrancó, mirá, de porrete, a los 12 años el tipo ya estudiaba piano junto a su mamá, a su madre, y a los 12 años ya formó su primera banda, su primer grupo se llamaba Cristal. El tipo, bueno, perdón, Miguel Mateos, bueno, nació en 1969, obviamente es que participó después ya de adolescente de un final de un concurso organizado por la revista Pin Up, en donde dicho concurso también participó, mira, Sui Generis, mira, increíble. En el 73 ya Miguel Mateos ingresa al Conservatorio Municipal, donde ya se especializa en guitarra, piano, canto y composición. Una gran historia la de Sass y la de Miguel Mateos, no hace falta que yo te venga a decir ahora quién es Miguel Mateos, un grosso, un grande. Y obviamente tiene su espacio, su pequeño espacio en este Remember que hacemos acá en Ultravox Radio. Arrancamos así, con un temita en vivo, una presentación que hizo hace poco, relativamente hace poco, en el 2011. Está, buscá lo que está, el DVD dando vueltas por ahí, muy bueno, una linda presentación. Así arrancamos en esta noche de Ultravox, dedicada al gran maestro Miguel Mateos. Estamos en vivo, señores. Bloquecito dedicado a Miguel Mateos. Así arrancábamos. Uno, dos. Una noche más. Conexión vía Ultravox. WhatsApp 156470 47. Bueno, está áspero está Facebook con los, en realidad Sony Music, la Warner, todo el mundo están a full, están a full. Vamos a ver si seguimos transmitiendo en vivo este hermoso recuerdo que nos trae este bloque dedicado a Miguel Mateos. Casi no hace falta presentar esto, ¿Quién no cantó este tema, loco? ¡Vamos! Nena, estás solo porque estoy perdiendo el control. Oh, oh, oh. Perdiendo el control. perdiendo el control. Habíamos dicho que, bueno, desde niño, desde joven, obviamente estudió música en el Conservatorio Municipal, que no es poca cosa, se especializó en guitarra, piano, canto y composición. En el 79 forma la banda SAS, donde obviamente tuvo sus grandes éxitos ahí en los 80. En 1980, bien digo, SAS cambia de integrante y se suman los hermanos Mateo, Ricardo Pecnotti en guitarra y Fernando Lupano en bajo. Entre febrero y marzo del 81 tocan tres noches en el estadio de Vélez Sarsfield como grupo soporte ni más ni menos que de la agrupación Queen frente a 150.000 personas. Seguramente vos también sabías ya ese dato, teloneros ni más ni menos de Queen. ¿Quién no perdió alguna vez el control? En buenos términos. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Desatándonos, ya no mi corazón. Quiero agradecer a los chicos y chicas, a los purretes y purretas que están ahí del otro lado, tirando buena onda como siempre y la mejor, Gracias posta, porque uno está acá solo en el estudio y bueno, se siente acompañado en algún punto. Saludos para Carly, que hace rato que no lo veo, anda perdido, el fantasmagórico Carly Carrazán, grosso, genio, ídolo. Le mando un abrazo a mi amigo Carly. A Poli también, al amigo Poli, toda gente amiga acá de Ultra, les mando un fuerte abrazo. Mientras seguimos disfrutando, gozando de este pequeño bloquecito dedicado a Miguel Mateos, te cuento que en un rato termina el bloque y nos retrotraemos a los 90 con, obviamente, con el famoso sincericidio de los 90. Tenemos un bloquecito como siempre dedicado a Depeche Mode, el cierre bien ultra arriba con el mini set del amigo Patricio Duarte. ¿Qué estás haciendo? Ah, me cansé de hablar, che. Hola, Hernán. Soy Paulita de Botí. Un saludo para vos, para Débora, para el gato, para todos. Oh. Aguante, Paulita. Ultravox Radio 102.9. Si habré cantado este tema, cantado y bailado. ...15-64-00-7047... llámame si me necesitas. Ahí va. Bloque dedicado a Miguel Mateos, al gran Miguel Mateos. quién hablar. Si te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más, te voy a alcanzar. Estés donde estés. Ahí va. Ahí va. Llámame. Llámame. Si me necesitas. Llámame. Llámame. Si me necesitas. Llámame. Llámame. Yo estaré. Qué bárbaro esto, ¿eh? Me hace recordar viejas épocas. ...15-64-00-7047... Le mando un saludo, un fuerte beso y abrazo a Paulita. A Paula, mirá, que cada vez que me preparo el café loco, ella sabe muy bien lo que le digo, ¿eh? Aguante las tacitas de Paula, mirá, fenómeno. Ahí va. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Grande. Marcelito querido, tan solo dime que me amas y dejaré de aullar la luna. Temazo. Es mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar. Destino, te puso en mi camino, por eso, obsesión. Débora, esposa del gato. Aguante Ultravox, carajo. Una burla de destino. Te puso en mi camino. Por su obsesión. Obsesión. Hola, Hernán, te habla Feli. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, che? ¿Qué onda? Acá le pintó como el electro a Miguel. Obsesión. Mirá, después de alcanzar un éxito latinoamericano con Sass, obviamente eso el rock nacional los 80 está como marcado, ¿no? Es como un sello. Tanto Soda Stereo, tantas otras bandas que en los 80, créanme, que hicieron tendencia en Chile, en Venezuela, en Colombia, en todos lados. Fue algo increíble. Y obviamente Sass está dentro de ese grupete que conquistó de alguna manera el rock nacional a toda Latinoamérica. Esa época comienza su etapa ya como solista, empieza a hacer sus cosas, trabaja, mirá, como con el afamado productor Michael Zambello, estuvo con él haciendo sus primeros trabajos y entre ellos, bueno, Obsession. ¿Quién no estuvo obsesionado alguna vez? Ultravox Radio 102.9. Cuando seas grande. 15-64-007-047. Escuchá. Chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra. Si no está bailando. Voy cortando cadena. Pero muy buenos temas tiene este señor. Álbum debut, año 1982, con el álbum Sass. Después grabó Huevos en el 83, en el 84, Tengo que parar, el famoso disco Rocas Vivas del año 1985. Discazo, Solos en América en el 86. Ni que hablar, Atado un sentimiento en el año 1987. como grupo SAS, ¿no? Después tuvo una también, una rica carrera como solista, obvio. Prometo en la próxima salida mandar más saluditos. Gracias posta, a la gente copada que tengo ahí del otro lado haciéndome el aguante en esta trasnoche de la box. Sé que es un día complicado, un sábado a esta hora, toda la movida. Si estás por salir, abrigate, porque tenemos 11, 9 la temperatura. Está haciendo, está fresquito, está lindo, está un lindo frescor. Y si no, aguantá ahí los trapos acá en Ultravox. Y hablando de trapos, saludos a Silvia y a Felipe, gente amiga que me regalaron acá la bandera de Ultravox. Cuando seas grande. Lindo tema en vivo este, me gustó. Cuando seas grande. No viene nada mal recordar cada tanto estas bandas, estos artistas que tanto nos hicieron tanto bien, esa es la palabra justa. Nos acompañaron tantos, tantos años y en tan gratos momentos, o por qué no, también en otros, ¿no? No tan buenos. La gran pregunta gran, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Tiembla, tiembla Miguel Mateos cuando canto, Box Radio 102.9. Te quiero, te extraño, nada es igual. Casi, casi ya cerrando este bloque. La gente sigue pidiendo temas, increíble. Nada, no. Ya se viene el bloque de los 90, en minutos nada más, ¿eh? Casi, casi cerrando este bloquecito dedicado a Miguel Mateos. Puedo tocar el fuego, puedo hasta quemar. 12:30 de la noche. Rapidísimo está pasando esta emisión número 92 de Ultravox en Radio. Acá flasheando un poco, haciendo un poco de ruido y Remember Loco con Miguel Mateos y Sass. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Ahí estamos cerrando este pequeño bloquecito con este gran tema. Yo no busco lo que vos tenés, no quiero hacerte ningún test. Siendo ya con la ciudad, dame una oportunidad. Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Las 4 y no puedo dormir. A la calle a pelear por mí. Solo me muero bien. La noche me tomó por René. Alguien tira para abajo. Yo me trato de zafar. Bien que gritas de los nuestros. Y aquí quiero romperán los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas. Sexual la herida, se loca ilusión al día. Inventemos para todos un mundo. Así vamos cerrando este bloquecito dedicado al ganador de la semana, que hicimos una pequeña encuesta ahí entre Sass y La Portuaria. La Portuaria que también, ojo, tuvo una votación digna, se la bancó. Yo pensé que iba a ser paliza, pero no, anduvieron ahí bien. Ahí va. Obviamente quisimos hacer un recorrido loco, tranca de Sass. Y como siempre digo, busquen, indaguen. Una rica historia tiene Miguel Mateos. Sobre todo, bueno, la época linda, complicada, de allá de principios de los 80s. Todos ya sabemos más o menos lo que vivió la Argentina en aquel entonces, la transición que hubo y todo el formato del rock que dio que hablar. Tira, eso es, una más fuerte. Corta mi amor, vos tira. 15-64-00-7047, estamos ya en minutos nada más un corte, una quebrada, como dicen siempre, y volvemos. Y ya nos metemos de lleno, bloque sincericidio, momento de Depeche Mode, y para el cierre tenemos el ultra set del amigo Patricio Duarte. No, no te vayas. Ultravox Radio 102.9. Dale, purrete. Pone clásicos. Ultravox Radio. Ultravox Radio. Sábados de 23 a 2 AM. Aprende con los que más conocen de gastronomía, hotelería y turismo. Centro de Formación Profesional número 12, Eva Perón. Títulos oficiales con validez nacional en trayecto cocinero, panadero y pastelero, operador en informática para administración y gestión, auxiliar en gestión turística y consejería, bartender. Duración cuatrimestral o anual según disponibilidad horaria del alumno. Certificaciones oficiales otorgadas por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Unión de Trabajadores de Hotelería y Gastronomía de la República Argentina. Dirección: Tucumán 2218, primer piso, Cava. Teléfono: 49510096. Búscanos en Facebook. Centro de Formación Eva Perón. Nuevo anexo: La Valle 1994, segundo piso, Cava. Teléfono: 49519418. Patos estampados, impresos con tu nombre, empresas, colegios, clubes, eventos, frases, logos, imágenes, diseños. Contacto en Facebook, Patos Estampados, WhatsApp 11-2302-0589. Ultravox Radio 102.9. ¿Puede pasar ese tema de Mafiosa, Perdí el Control? Radio Box 102.9. Minutos pasaron de las 12 de la noche, así pasaba gran primera hora de Ultravox Radio, hora y media en realidad. Bueno, habíamos arrancado bien ochentoso como es costumbre, con de todo un poco, inclusive llegamos a pasar algo de Cult, recuerdo Six and the Banshees, pasamos de todo un poco, dimos una vuelta por todos lados hasta que fuimos a caer en el especial, un micro hicimos, punteamos un par de tracks de Miguel Mateo Sass, y ahora... Ya entrada la medianoche, en esta segunda hora de Ultravox Radio, seguimos recorriendo, en esta ocasión, ya con tintes más electrónicos, obviamente. 15-64-00-7047. Le quiero mandar un fuerte abrazo a la gente de Insomnia, los viernes a la medianoche están ahí los amigos. Saludos para allí, para Marcelo ahí, que me dejaba un saludito hace un rato nada más. No quiero olvidarme, insisto, para David, para Débora también. Saludos, chicos, acá haciéndole el aguante a la radio. Saludos para Silvia, Felipe también, dos genios ídolos que siempre están ahí haciéndome el aguante. Hola Hernán, estás a full con Mateos, dice Fabián OG. Saludos Fabi de acá. Y viste cómo es esto, ponemos de todo un poco acá, no tenemos problemas. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andás? Horace Vinalev deja saludos. No te olvides de Bar Imperio, temas discazo en realidad, del amigo Miguel Mateos. Hola Hernán, querido, como siempre escuchándote. Lindo programa, Alejandro de Solano. Ale de Solano, le dejo un fuerte abrazo, Muy bueno el tema de Miguel Mateos. Llámame si me necesitas. Bien, no lo conocía. Saludos para mi amiga Paulita, de acá de Quilmes. Seguimos, avanzamos en esta noche bastante fresca, hermano, Me voy a preparar un café veloz. Mientras tanto, escuchamos solamente clásicos acá en Ultravox Radio, dale. Vía Ultravox, WhatsApp 15 6400 7047. 带个镜子印个针呢，很不方便啊。 Qué placer. Necesitaba tomar un feca, ¿eh? Algo bien power, bien fuerte. Recuperándome de energías después de haber cantado, bailado a full con Miguel Mateos acá en el estudio. Quiero agradecer a la gente que estuvo del otro lado haciéndome el aguante, ¿eh? 1564-007-047 es el WhatsApp de la radio. Y ahora sí, arrancamos con el bloque Sincericidio. Temas que bailaste alguna vez en tu discoteca. Ya estamos haciendo ahí un remember. Ya arrancamos con los 80 hace un ratito nada más. Pasamos por Miguel Mateos, Y ahora, para ir ya a cerrar el programa, todavía nos queda por delante el bloque Sincericidio, Temas que bailaste alguna vez en tu discoteca. Tengo gente amiga de Electric Circus ahí del otro lado, Aguante. Gente amiga de, bueno, íbamos a bailar a diferentes lugares acá en el sur, acá en la provincia de Buenos Aires, para este lado de Quilmes. Bueno, Electric Circus, ni que hablar Elsiland, ni que hablar, bueno, Verazategui Project, varios lugares, así que tengo gente amiga con un par de años encima. Época de oro, hermano, hermana. Gente de Reflex, por favor. Sonando Total Recall. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. ¿Cómo? Ultrabox Radio 102.9. Increíblemente, mirá, 10 minutos para la 1 de la madrugada. Es rapidísimo como está pasando esta misión número 92. Estamos en la cuenta regresiva al programa número 100. No, la verdad, arrancó este, no me canso de decir siempre, arrancamos acá modo prueba de fallo a ver qué onda, ¿eh? Los sábados sabíamos que es un horario complicado, difícil, trasnoche, pero no importa. Estamos copando la parada acá, ¿eh? Y con buenos sonidos. Purrete, purreta. Quiero aprovechar y mandar un saludo grande. Fabián Ojotti se arrancó el punchi punchi. Le mandamos un super abrazo, un amigazo, para el amigo Claudio Quiroga, gran devoto. Le mando un fuerte abrazo de acá, Claudito. Le dedicamos el tema de Armani, ¿no? Es Edward and Armani. ¿Quién digo? Sí. El track Sex. Que sincericidio. Bloque sincericidio. Ahí samplean, loco, Taxi de Francesco, este loco. Bloque sin cerecidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Ahí estamos, en vivo hasta las 2 de la madrugada. Ya estamos transitando lo que es la última horita de Ultravox Radio en esta emisión número 92. Estamos a pleno, a full, en este bloque dedicado a los temas que alguna vez bailaste en tu discoteca. Tema de nuestra época, allá, tiempo atrás. Que de vez en cuando todavía suenan porque aparecen reversiones o inclusive cada tanto suena algún que otro caño clásico así en algunas fiestas importantes de hoy en día. Hay muchos DJs del momento de ahora que mal que bien recurren a estas bases o a estos clásicos, como el que estamos escuchando, ¿no? El remix de Kevin Sanderson, temazo de Inner City, que seguramente lo bailaste, hermano, ¿eh? Gracias a la gente que esté del otro lado haciéndome el aguante. Gente copada. La verdad, estoy re contento y re feliz. Yo sé que es difícil y complicado un sábado acá a esta hora. Y la verdad que la gente responda me pone más que feliz y contento. Seguimos bailando hasta las 2 de la madrugada. www.fmradiobox.com es el link de la radio. Si andás por Quilmes y alrededores, estamos saliendo a través de la FM 102.9 Box Radio. Y como siempre aconsejamos y decimos, la mejor opción es bajarte la aplicación de Radio Box. ¿Cómo? En el Play Store de Google, en el buscador pones Radio Box 102.9 y ahí aparece nuestra aplicación, uno que tiene el logo color blanco. 1564-00747. Quiero escuchar a ver qué temas bailaste cuando eras purrete purreta allá en los 90 en tu discoteca amiga. ¿Qué tema escuchabas y te gustaba mucho? Escuchando de fondo, Big Fan, el remix de Juan Atkins. Así vamos ya entrando a esta última hora de Ultravox en radio, dale. Bloque sin sericidio. Temas que bailaste en tu discoteca. Ultravox Radio 102.9. Llega el beso francés. Lil Lewis. Si tenemos que hablar de clásicos, hermano, hermana, este es uno. Ultravox Radio 102.9. We'll be right back. Epa. Sí, 64007047. Está on fire esta chica, Estamos tirando caños hasta las 2 de la madrugada. Saludos para Sil. Para Estelita. Estelita, le mando un fuerte beso. Y a Claudio Quiroga. Gente amiga escuchando la radio. Va, dale. Me quiero olvidar de Fabián OG, que está besuqueiro. ¿Qué onda que está besuqueiro? A ver qué tengo por acá, gente amiga que manda audio al 1564-007047. Aguante Ultravox. Esa. Saludos a Ale. Ale, sí, Ale de Solano, sí. Aguante. Conexión vía Ultravox. WhatsApp 15-6470-47. Entiendo, Fabián OG manda besos, manda muchos French kiss. Kisses. Llega el famoso Can You Feel It? Haceme, mirá, créeme, explotaba la pista con este tema en nuestra época, hace un par de años atrás nomás, cerca, acá. Acá a la vuelta. Aguante Ultravox. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Ultravox Radio 102.9. Transitando ya a la última horita de Ultravox en esta edición número 92, que arrancamos allá a las 23 horas, como siempre, con música de los 80, dimos una vuelta, escuchamos de todo un poco, pasamos inclusive hasta un bloquecito de Miguel Mateo Sass, inaugurando así, creo que es la primera vez que ponemos algo nacional al aire, y la gente se la bancó bastante bien, se la bancó bien, así que disfrutamos lindos temas de Miguel Mateos. Y hasta hace un rato nada más arrancamos con el bloque Sincericidio, temas que bailaste alguna vez allá en los 90. Habíamos puesto algo de Spectrum, si no me equivoco. Your Love pasaba de Jamie Principal. Sex, el famoso tema también del New Beat, Big Fan. La versión de Juan Magic del 98. Mirá vos, increíble. Pasaba hace un ratito Frank Kitsch. Can You Feel It, hace un ratito nada más, y ahora un clasicón, clasicón. Keep on jumping. Box Radio 102.9. preparándome otro café veloz. Está para un café irlandés. Suena medio borracho, pero no está, de Ultravox. WhatsApp 11 64 00 70 47. Box. Ahí estamos, ahora sí, en vivo, al aire. 15-64-00-7047. Sigo teniendo gente amiga y conectada del otro lado. Vamos todavía. Última horita de Ultravox de esta misión número 92 programas. Mirá que arrancamos medio de los ponchazos. Dije, bueno, vamos a probar un par de programas. A ver qué onda. Y acá estamos, 92 programas. Créanme que cada programa es un triunfo. Créanme. No viene mal escuchar a los Daft Punk. Popularizaron muchísimo la tendencia del house, el French house. Después los acusaron así, todos los dedos, todas las miradas, como que son comerciales y que facturaron, bla, bla, bla. Saracín, Sarazán se llenaron de plata, así que... Yo calculo que todos los artistas buscan eso. No creo que alguno vaya a ver qué onda. Pero bueno, es una discusión que la he tenido con mucha gente y si no la quiero tener con ustedes ahora, por de pronto. Pero Daft Punk marcó tendencia en su momento, olvídate, ni que hablar. Sonando music. Última media hora de programa, ya se viene el mini set del amigo Patricio Duarte para el cierre del programa, para ir levantando campamento. Gracias en serio a la gente que estuvo del otro lado haciéndome el aguante. Estamos en la frecuencia de la 102.9. Veníamos bárbaro con la transmisión en Facebook, pero bueno, viste cómo es esto. Ahora vamos a intentarlo de vuelta. www.fmradiobox.com es nuestro link. Si no, bajate la aplicación del Play Store de Google. FM Radio Box. Pones ahí en el buscador y te aparece nuestra aplicación con un logo blanco. Te lo descargas. Es gratuito, no te ocupa espacio y puedes escuchar Radio Box en cualquier momento y en cualquier lugar. Conexión vía Ultravox. WhatsApp 15-6400-7047. Y ya que estaban, clavamos uno más de Daft Punk. A ver, algún tema que les guste a ustedes, me lo piden, no hay drama, lo ponemos, 1564-007047, WhatsApp de la radio. Algún temito de Daft Punk, dale, para el cierre. Y ya me están pidiendo un temita de Daft Punk. Lo buscamos, dale, no hay problema, ¿eh? Aguante Ultravox. Sonando Daft Punk. Incluido en el álbum Homework, que para mí es bíblico, ese disco del año 96, 97, fácil. Box Radio 102.9. Siempre escucho este tema, me acuerdo de Nicolás Chamorro que lo ponía acá en Planet Dance. Calchaquí Drumvirato, mirá. En realidad sonaban varias pistas en aquel entonces. Últimos minutitos del programa de esta emisión 92 de Ultravox Radio. Solamente caños clásicos de los 80 a los 90. En vivo hasta las 2 de la madrugada, todos los sábados, ¿eh? ir a tomar algo, te invito a tomar algo. Está para salir a tomar algo, ¿eh? Más rabioso se veía este, ¿eh? Hola Hernán, acá haciéndote el aguante, soy Laura. Mira, me pide un tema, The Puncher, The Wall, temazo, si podés pasarlo, aguante la buena música, ahora lo buscamos, dale. Super beso para Laura y para David, ¿eh? Mi previa de fin de semana siempre con Ultravox. Saludos, solo Rosita. Grande, Rosita, un super beso desde acá, Que fue el cumpleaños hace poco. Gran oyente, gran. Vamos todavía. Casi, casi, ya promediando el cierre de esta última hora de Ultravox. Nos pusimos los cascos de Daft Punk en este último tramo. De la época de oro de Daft Punk, podría decirse, ¿por qué no? Homework. Leí por ahí, no sé si era posta o no, pero bueno, en algún momento lo leí, que Homework le pusieron porque ellos supuestamente se juntaban a hacer la tarea, pero no hacían la tarea, era una mentira. En el secundario con su coequiper, el dúo se juntaba ya de chico a hacer sonidos. Así nacía Daft Punk. Haciendo la tarea. Ultra Box Radio 102.9. Después volverían a grabar un nuevo disco, después de Homework. Creo que sacaron Discovery primero. Discazo también, ¿eh? Y esta fue la época más de robot. Acá como ya estaba instalado esa onda, la que tiene la onda actual, ¿no? Esa imagen. Esto es robot rock. Sí que está para tomar algo afuera. Esa. Pero prefiero quedarme acá con el aire y seguir tomando acá adentro. No, hace mucho frío. Saludos a mi amigo Felipe que está escuchando el programa Tranqui, a media máquina, escuchando Daft Punk. Aguante. ¿Ya está bien? Ultrabox Radio 102.9. Escasos 10 minutos para las 2 de la matina, hermano. Hermano, hermana. Gracias, gracias, en serio, a la gente linda que tengo del otro lado. Cerrando esta misión 92 con un poco de Daft Punk. Un poco nada más. Para hacer este video no tenían mucha guita, entonces contrataron a esos artistas callejeros e hicieron una linda coreo, simple, pero bien coordinada, y el video fue un éxito. Con poca plata, a veces no hace falta tener mucha guita para hacer cosas interesantes. Around the World. Siete minutitos para las 2 de la matina. Así se está tomando el buque esta misión 92 de Ultravox. Si tenés pensado salir por ahí, darte una vuelta, abrigate, ¿eh? Está fresco el tema. 11-4, bajo un toque. Y ya sabés, para apaciguar el frío, qué mejor que el calor humano. Y para, bueno, los que están solos, frazada. Y para los que no van a salir, o mejor dicho, los que van a salir, abrigarse o tomarse algún traguete tranqui, como para entrar en calor. Esos consejos, loco, que tiro. Bien, bien, escúchame. El sábado que viene seguramente alguna excusa vamos a tener para juntarnos a escuchar y hacer un poco de remember, un poco de memoria. Escuchar clásicos y caños. Acordate, estamos los sábados de 23 a 2 de la madrugada. Y pintó Daft Punk nomás, y así es la historia, estamos cerrando con ellos. Ultrabox Radio 102.9. Cha, cha, cha, cha. Más allá, te puede gustar o no la música de Daft Punk, pero siempre estuvieron bastante despiertos a la hora de poner los featuring o los vocales, o de invitar artistas a participar, que siempre dieron que hablar, ¿no? El gran Pharrell Williams, por ejemplo, entre otros, entre tantos que pasaron por Daft Punk. Robot. Últimos minutos. Aquí Cosquín, tarde pero seguro, grande patito de Quilmes. Le dejo un super beso a mi amiga. Mi amiga Patricia. Gato. Aguante Ultrabox, carajo. Grande. Aguante Ultravox. ¿Me podés pasar ese tema de Mariosa? Perdí el control. Hola Hernán, te habla Feli, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? Así nos estamos tomando el buque bus, taza a taza, cada cual a su casa. Como dice Mickey Mouse, cada cual a su house. Get lucky. Ahí nos estamos yendo. Parezco los chalchareros, viste que se despiden, siempre se están despidiendo, se despiden y se despiden. ...2:02 de la madrugada. Aguante Ultravox. Te habla Feli, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? El sábado que viene a partir de las 23 horas, ¿qué vas a hacer? Nada, vas a escuchar Ultravox, seguro. Así cerramos con One More Time. Versión media voladora esta, ¿no? Ahí va. Aguante Ultravox. Box Radio 102.9. Muy bien, ahora sí, ahora sí. 2 de la madrugada. 7 minutos, 11.4 la temperatura y así me estoy despidiendo, ¿eh? Ustedes saben, cuando suena Shaman es porque esto se terminó. Nos vamos. Gracias, como siempre, a la Vox, a la 102.9, que me da esta posibilidad de estar acá y de hacer la libertad de poner temas y, obviamente, de hacer lo que a uno le gusta. Gracias a la gente de la Vox, como siempre. Gracias a los chicos y chicas que estuvieron del otro lado. Yo sé que es difícil y complicado, pero ahí estuvieron, ¿eh? Gracias de corazón. Nos estamos viendo, escuchando el sábado que viene a partir de las 23 horas, escuchando buena música. Cuídense, disfruten de la vida, no se hagan mala sangre. Sé que pido mucho, pero un buen consejo, ¿eh? Paz, tranquilidad y armonía. A disfrutar. Chau. Te habla Feli, ¿cómo andás? ¿Todo bien, che? Ultravox. Box Radio 102.9.

Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Dona Retro. Mayores de 30. Las luces encienden.